Los familiares de distintas víctimas están convocando a participar en lo que va a ser el inicio del juicio por el fusilamiento de, porque fue eso, de Maximiliano Andrés Lucero, que fue cometido por Antonella Celeste Ortiz, oficial de la policía de la seccional número 12 de Rosario. Esto fue el 7 de septiembre del 2022, si no recuerdo mal. Fue en el barrio municipal de Nuevo Alberdi, en la zona rural. Y la intención era, bueno, acompañar este pedido de justicia, y para esto recibimos también a parte de la familia. Y nos parecía, como buena introducción, escuchar este audio, que es la mamá de Maxi, en el momento donde ocurría todo. No tenía derecho a pegarle un tiro a la cabeza a mi hijo Maximiliano Andrés Lucero. Mi hijo no es choro, no es narco, trabaja 32 años en una hamburguesería, se lo llevaron al hospital con la ropa puesta de al lado de la estación de tren y la hamburguesería. ¿Por qué? ¿Por qué que el jefe de la policía de Santa Fe me clip, que por qué un efectivo de él me mata a mi hijo si no es un delincuente? ¿Por qué a mí, Luisa Leonor Purpur, que me responda? ¿Por qué un empleado de él tiene que matar a un chico inocente? ¿Por qué? A nadie. Quiero explicaciones. ¿Él la conoce a esa mujer? No sé. Todos la conocemos, queda investigaciones. Yo vine corriendo cuando una vecina me avisó. Encontré a mi hijo agonizando de morro casi una hora. Los milicos se cagaban de risa. Ahí todos esos que están ahí. Dejalo que se muera. Total, es un negro de la villa. ¿Por qué? ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué fomentar ese odio a la reputa madre que los parió? ¿Por qué? No es porque sea mi hijo, al hijo de nadie. Al hijo de nadie, por Dios. Si me lo hubiese matado, si mi hijo fuera un delincuente, como decimos en el barrio, murió la de él. Pero mi hijo es honesto, honesto, por el amor de Dios, y ese pedazo de mi corazón. ¡Ay, ese hijo tengo! Pero ahora me falta un pedazo. Y al intendente, gobernador, el ministro de justicia y toda esta policía narco, son todos narcos, son narcos, porque lo sé, porque tranzan, hijos de puta, nada más que decir, nada más, y quiero que la pasen a la nota, no porque sea yo, al hijo de nadie, que allá en los domicilios, acá hay droga en todo lado, es un desastre, y esta gila, esa policía de mierda que está ahí, porque es de la fuerza. Yo le estoy diciendo lo que sé. Luisa, desgarrada en ese momento por todo lo que veía, por lo que ocurría, por la falta de respuesta, y frente a los medios nos contaba esto. Eso fue en septiembre de 2022. Luisa está acá en el piso, está con nosotros. Yo antes de pasarlo le dije, porque yo no sé cómo a veces reaccionan, porque es muy fuerte volver otra vez a hablar sobre esto, y tampoco quería no darle un poco de contexto, y me parecía que su voz, su mensaje de aquel momento, su certeza de lo que había ocurrido, era necesario para arrancar esta nota. Luisa, gracias por venir. Gracias a usted. Muy buenos días a todos. Es muy difícil para mí. Seguro. Recordar. Pero lo que dije aquella vez lo sostengo. Lo voy a sostener por el resto de mi vida. Porque Maximiliano no era un delincuente. No se merecía morir de la forma. Murió fusilado por un tiro entre el medio de los ojos. Háblanos de Maxi. A ver, vamos por el lado bueno. A ver, ¿cómo era Maxi? Que seguramente tenés recuerdos para contar. Tengo muchos recuerdos y muy buenos. ¿Tenía cuánto? 33 años. Ajá. Se llamaba Maximiliano Andrés Lucero. Es uno de los... Yo tengo 5 hijos varones. Todos tienen diferente carácter. Pero Maximiliano era... Como lo dije aquella vez, lo vuelvo a repetir. Era la alegría. Ajá. Maximiliano siempre estuvo conmigo. Era el que podíamos discutir, pelear por diferentes cosas, como cualquier mamá con un hijo. Pero a los 5 segundos se olvidaba. Él me decía, mamá, un cigarrillo. Era el que tomaba mate, el que cuando llovía caía 2 gotas. Me decía, mamá, está para una torta frita. era mi confidente. Yo de él sabía todo. Ajá. Y si él tenía algún problema, me decía, mamá, nos sentamos y conversamos. ¿Él laburaba dónde? En Burger. En Burger. En Maximiliano era electricista, techista, albañil. Él hacía de todo. En el barrio cortaba el pasto. No importaba si tenían para pagarle o no. Era un laburante. Lo contaste como, también en... Pues nosotros en decimos, era un buscavidas. Y le... Hacía un par de años que le había empezado a gustar mucho la gastronomía. Trabajó en muchos lugares, en parrillas, bares, hizo delivery. Ajá. Trabajó con Casa Grande, con el chef. A ver, yo soy la mamá. Y bueno, como mamá, vamos a hablar bien. Yo siempre dije, lo dije aquella vez y lo vuelvo a repetir. Habrá tenido sus errores, porque como ser humano cometemos errores. Pero como lo vuelvo a repetir, mi hijo no era un delincuente, no era un narcotraficante, no era un tiratiro. Como dijeron que lo que pasó en Maximiliano fue una disputa de territorio. No, la disputa de territorio la tienen otros, no la tengo yo. Como mamá de Maximiliano tampoco. No, Maximiliano se alejaba de esas cosas. Maximiliano era amigo de todos. Ajá. Todos lo conocen. Yo me sorprendí mucho cuando mi hijo falleció. Conocí gente que era amiga de Maximiliano que... Jamás hubiese pensado que esa gente era amiga de mi hijo. Y hasta el día de hoy nadie habló mal de mi hijo. Nadie me habló mal, porque en la nota, en los comentarios, en Facebook, todo, a mí nadie me habló mal de mi hijo. Nadie nunca. Y yo lamento mucho lo que pasó. Y me sigo preguntando a casi 3 años, porque ahora el 7 de septiembre se cumplen 3 años, el por qué. El por qué. Y tengo 2 nietos. Mi nieta Janet, que tiene 10 años. El sufrimiento de mi nieta no tiene precio. Y el otro nene, creo, tiene 6, 7 años. Y yo digo, ¿por qué alguien? No sé, no puedo entender. ¿Por qué apretó el gatillo? ¿Por qué lo mató? Esa es la pregunta que quisiera que Antonella Celeste Ortiz me respondiera en el juicio de mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué le quitó la vida? Porque tiene que haber un porqué. Porque nadie agarra un arma y mata por matar. Uh-huh. Que quiso ocultar algo. No sé, eso es lo que pienso. Segundo, ahora el 5 empieza el juicio, del 5 al 8 de agosto. Espero una buena condena, ser escuchada. Y la condena que le den a Antonella Celeste Ortiz sea de cumplimiento efectivo sin ningún beneficio en cárcel común, que es lo que se merece. ¿Hoy está detenida ella? Sí. Porque en su momento la llevaron directamente al Order, acá, cerquita de en 27 al 8000, y después perdimos el rastro. No, ella estuvo, desde un principio estuvo detenida, ella y su pareja, Solís. Después en la audiencia imputativa, que fue el 9 de septiembre, que fue el mismo día que sepulté a mi hijo, a la hora tuve la audiencia imputativa, yo estuve de acuerdo que Solís quedara en libertad. Pero no lo hice porque soy buena persona, porque Yo siempre pensé mucho en los hijos de Ortiz. Ella tiene dos chicos. Y me pareció coherente que él quedara en libertad y quedara cuidando a esos chicos, que no quedaran desamparados, porque no sabía mucho de Ortiz, no sé si ella tenía familia o no. Tiene un chico con autismo, la nena que era muy chiquita. Y estuve de acuerdo que él quedara en libertad. Yo lo que quiero aclarar es que no, yo no busco venganza sobre Ortiz. Quiero justicia nada más por mi hijo Maximiliano. Y tal vez, o no, no sé, o alguien de la familia me está escuchando. Que no se olviden que Ortiz sigue teniendo mi perdón como se lo di aquel día, el día 7 de septiembre en la audiencia imputativa. Mirando a la cara le dije que yo perdonaba haber matado a mi hijo. Porque no me quiero quedar con dolor, ni resentimiento, ni odio, porque me hago más mal. No soy esa persona. Y soy sincera con lo que digo. No es un perdón estratégico para la justicia o para el jurado, no. Es lo que siente mi corazón. Y si mi hijo Maximiliano hubiese quedado vivo con alguna discapacidad o algo, mi hijo me hubiese dicho, ma, déjela, ya está. Porque así era Maximiliano. Maximiliano no tenía maldad, no tenía odio hacia los demás. Para él era el momento y ya está. Él, hubiesen sido sus palabras, me hubiese dicho, ma, déjela, ya está. Y mi hijo hubiese quedado con secuelas. Yo sería feliz porque tendría a mi hijo. Yo nunca más lo voy a volver a abrazar, a tener esas charlas, a fumarnos un cigarrillo juntos. Porque el día que Antonella Celeste Ortiz lo fusiló a mi hijo, me fusiló a mí. A mí como mamá de Maximiliano me mató. Yo quedé vacía por dentro. A pesar que tengo otros hijos, tengo nietos, pero no. Porque Maximiliano para mí era la alegría, era el que estaba siempre conmigo. Claro. Y no lo voy a volver a tener. A ella la pueden condenar a 50 años, pero yo del Ministerio Público de la Acusación voy a volver con los brazos vacíos. No me voy a llevar a mi hijo. Eso no sé si ella lo entenderá, no sé. Uh-huh. Y si ella hubiese tenido un mejor comportamiento, esto quiero aclararlo, porque muchos piensan que no estoy bien de la cabeza. Ella nunca me demostró arrepentimiento, ni siquiera un perdón. No lo hubiese hecho por ella. Hubiese hecho por sus hijos. Yo hubiese tratado de que su condena sea mejorada. Ajá. Porque soy mamá. Soy, claro, a ver, yo pienso de lo de mamá. A mí me duele mucho, yo pienso mucho en los hijos de Ortiz, cosa que ella no hizo conmigo, pero de verdad, pero ella no me demostró nunca nada, ni un arrepentimiento, nada. De hecho, cuando la fueron a detener estaba con las valijas listas para fugar. Sí, ella tenía bolsos y valijas, los pasaportes, dinero en dólares y pesos para fugarse, porque la misma policía hubo tres chatas que sacaron cosas de la casa y el fiscal llegó a tiempo. Creo que, no quiero mentir, pero creo que con gendarmería y la detuvo, porque si él se demoraba 10, 15 minutos más, la misma policía la sacaba para que se fugara. Uh-huh. Entonces, yo todo lo que dije en un principio, está bien con el enojo y todo, el dolor, pero todo lo que dije ese día, que fue transmitido por Canal 3, es la verdad. No es mentira. Y lo sigo sosteniendo y lo voy a sostener hasta el día de mi muerte. Claro. No solo porque a mí me pasó. Yo antes lo veía en la tele, Muchas veces lloré viendo esos casos. Y nunca pensé estar de este lado, nunca, nunca, nunca. Y no quiero, ojalá y pudiera que nunca vuelva a pasar. Uh-huh. Porque yo tengo entendido que la fuerza policial está para cuidarnos, para cuidar nuestros hijos. Entiendo, si un policía está en riesgo su vida porque alguien le va a disparar, está todo bien. Yo sé cómo es el procedimiento, pero matar chicos por matar, no. No, no estoy de acuerdo. Y de la muerte de mi hijo y de otros chicos que han sido gatillo fácil, es responsable toda la institución policial. Desde el mando más alto, que la ministra de Seguridad de la Nación, del ministro de Seguridad de la provincia, del gobernador, todos, son todos responsables. Todos, todos, todos, todos. Por más que quieran negar, son todos. Y sigue pasando el atropello policial. Porque ahora tienen más poder para lastimar, para golpear. No importa si es una criatura, si es un adolescente, si es un mayor, si es mujer. Muchos atropellos. De hecho, en esta casa que cubrimos casi todos los casos, y bueno, tenemos entre otros el caso de Franco Casco, que lo hemos seguido permanentemente, el de Jonathan Herrera, el de Pichón Escobar. Bueno, en unas horas estará el papá de Bocacha para hacer su programa, que hace su programa aquí todos los sábados. También el caso de Brandon Romero. Claro. Y en total, no sé ahora si se actualizó, pero había 10.500... Desde el inicio de la democracia hasta ahora. Con datos de la Correpi siempre va anotando y agendando cada uno de los casos que lamentablemente no paran. No paran. Uh-huh. Lamentablemente no. Porque la policía está... Yo tengo 62 años y tengo entendido siempre tú eso, que la policía está para cuidarte. Yo soy honesta. Yo en la policía no confío. Le perdí la confianza y el respeto. Porque ellos mismos lograron que uno le pierda el respeto. Lamentablemente es así. ¿Cambió algo el barrio después de caso de tu hijo? No. Nada. Todo sigue igual. O sea, todo sigue... esa foto que relatabas recién, desesperada y desgarrada, es la misma que hoy podemos encontrar. El día que pasó lo de Massimiliano, estaba Almudena de Canal 3. Sí. Pero Almudena no fue por... fue casualidad o coincidencia. Ese día anterior había habido una balacera. Yo ayudé a un chico a hacerle torniquete porque se desangraba hasta que llegó la ambulancia. Bañada en sangre, desesperada porque... siempre tuve eso. A mí no me importa del hijo de quién es o en qué anda. No me interesa. Y había fallecido un chico que no... por calle Suárez. Y un vecino le dice a Almudena, porque ella andaba buscando la dirección donde había sido la balacera, donde había fallecido este chico, que había sido baleado, no sé en qué circunstancia, porque no me consta, no sé cómo fue. Claro. Entonces el vecino le dice, mira, ¿a quién buscas? ¿A lo de la balacera de anoche, el chico que falleció o el que está agonizando tirado ahí en la calle? Almudena se quedó, no. Creo que fue un shock tan grande porque mi hijo estaba tirado en el piso, casi una hora estuvo. Yo en un momento me pude acercar y lo único que dije más sino fue todo lo que dije. Y él no hablaba, simplemente me decía mamá, como pidiéndome que lo ayudara. Y fue una locura porque mis gritos, no sé dónde se escuchaban, quería una ambulancia y la policía estaba inerte, no hacía nada. Uh-huh. Hasta que no me dejaron acercarme, el hermano se puede acercar, agarrarlo de la mano, pero lo sacaron. Y es verdad lo que yo dije. dejá a este negro así de la villa, dejalo que se muera, dejalo. El hijo de esta negra paridora, porque nosotros lo que vivimos en barrios pobres somos negras paridoras. Yo tengo 11 hijos, uh-huh, y 2 del corazón. Siempre me ocupé de mis hijos. Llegué, Maximiliano me decía que yo era una mamá que lo ahogaba. Uh-huh. Era muy obsesiva, posesiva. Yo siempre tuve miedo por mis hijos, siempre, siempre. De día, de noche. Y ese día yo no andaba con... Porque Maximiliano estuvo entre 8 y 25, 8 y media conmigo conversando. Yo preparando mi mate, él sentado en un sillón, conversando. Fumándose un cigarrillo. Y él de repente me dice, ma, ¿me puede abrir la puerta, por favor? Le abro y le digo, no te olvides que a las 5 tenés que ir a trabajar. Me dice, sí, ma, voy y vengo. Y yo a Maximiliano no lo vi más. Hasta las 11:30, 12 del mediodía, que una vecina me viene a avisar. Pero jamás nunca pensé encontrar a mi hijo tirado de la forma que lo tiré, agonizando. Porque las mamás tenemos eso en el corazón, que yo sabía que mi hijo no iba a vivir. Yo sabía, no sé por qué, pero sabía. Y no sé, desde ese 7 de septiembre a hoy yo estoy muerta en vida. Vivo porque tengo obligación de vivir. Ya le prometí hacer justicia. Y a Dios le pedí que me ayude, que no me deje caer. Y obtener justicia por mi hijo y después que Dios decida qué hacer con mi vida. Soy muy creyente en Dios, creo mucho en Dios. Para mí, mi mejor fiscal y juez es Dios. Y por eso creo que voy a tener una buena respuesta de la justicia. Además fue muy mediático el tema de Maximiliano. Y quiero pensar que la justicia va a estar a la altura de las circunstancias. Vuelvo a repetir, solo quiero justicia para mi hijo Maximiliano. No busco... Claro. No tengo rencor, no es venganza. Uh-huh. Y la condena que le den, la quiero... en cárcel común sin ningún beneficio, que no tenga beneficio de una domiciliaria, nada, porque ella a mí no me tuvo piedad. No. ¿Nunca tuviste ningún tipo de mensaje, respuesta, nada? Nunca. Jamás. Si no lo tuve antes, no creo que ahora. Yo lo lamento, de verdad lo lamento que ella no haya me haya demostrado, aunque sea un poquito de arrepentimiento. Pero bueno. Fernando, esto va a tener, bueno, todos esperamos y auguramos que la justicia llegue. Este martes empieza el juicio. Sí, hola, buenos días. Sí, estamos esperando que este juicio se lleve adelante, que podamos tener buena concurrencia de otros familiares que estamos en los grupos, organizándonos como para poder llegar, porque somos muchísimos en Rosario. Uh-huh. Como bien dijiste, nombraste varios casos conocidos, pero tenemos muchos casos más que no son tan conocidos porque no se hicieron mediáticos, pero tenemos muchísimos casos en Rosario porque esto es una práctica sistemática donde sigue sucediendo desde los 90 con la vuelta de la democracia, después... de los militares siguieron sucediendo. En los años 90 ya tuvimos muchos casos, después tuvimos en el 2001 también casos emblemáticos con lo que fue el gobierno de la Rúa, pero así todo, en lo particular, la justicia siempre trata de sobrellevar a la gente de los barrios, porque digamos el Ministerio de Justicia y Seguridad que tenemos no se ocupa de la seguridad, sino de restringir los barrios, limitar a los chicos de los barrios bajos a que puedan acercarse hacia los centros de las ciudades, porque, como bien decimos, que es sistemático, pasa en todo el país. Seguro. Yo viajo mucho alrededor del país, como el caso de mi sobrino es de Mar del Plata. Trato de después hacer, el, sí, ahora lo es. Voy a contar, así están al tanto del caso, pero es son casos que suceden sistemáticamente, como lo digo, porque todos tienen, son chicos de mediana edad los que sufren gatillo fácil y de barrios bajos siempre, por la persecución que tienen, hostigamiento. No es solamente que los matan, sino que matan a las familias enteras, porque cuando estos casos suceden, como estaba contando Luisa, destroza desde los huesos a la familia, porque las desarma. En el caso de mi sobrino, desarmó un matrimonio de años de mi hermana, peleándose con el marido antes de fallecer, después falleció el padre de Brandon. En otros casos, no solamente, ¿cómo explicarte? Es que la familia busca justicia según a pedirlo, sino que el mismo entorno llega a la desconfianza por culpa de los medios, de si realmente el chico estaba o no haciendo algo. Lo primero que se implanta cuando pasa un caso entre los medios es decir, no, el chico estaba robando, estaba mal, tuvo un enfrentamiento, murió por un enfrentamiento policial, tenía antecedentes, sin haber averiguado nada, y la gente cree en los medios, en la primer noticia. ¿Cómo sacar claro. esa imagen y esas palabras que dicen los medios? Es terrible. Es durísimo y llegar. En el caso de Brandon, te cuento cómo fue para explicarte por qué digo esto de los medios. En el 2020, el 5 de agosto del 2020, en pandemia, mi sobrino panadero, Brandon Romero, tuvo su franco, no tenía franco, así que ese día tuvo franco. Le insistieron los amigos para salir, lo vinieron a buscar en moto, lo llevan a una juntada que se le dice, los chicos le dicen juntada, se juntan en una casa. En un momento en esa juntada se quedan sin alcohol. Decide Brandon con otro chico salir a buscar, en busca de comprar más alcohol, como hacen en la juntada. Agarrando una ruta conocida del Mar del Plata, que es la ruta 226, en una rotonda, se cruza con una moto que estaba estacionada al borde de la ruta. Frenan para tratar de ver qué era lo que estaba sucediendo. A 23 metros de donde estaba la moto, más o menos, fue que se acerca Brandon. Cuando empieza a bajarse de la moto, recibe un disparo en el talón, cae de la moto. El policía sigue tirando hasta que cae arrodillado mi sobrino. Termina pegándole 7 tiros en total. Uno, el último, se lo da en la nuca, arrodillado como estaba en el piso, fusilándolo. 11 tiros en total, 7 dieron en el cuerpo, otro dieron en la moto y en su compañero, que se fue al ver esto, a escuchar los disparos, salió con la moto y quedó Brandon tirado en el suelo. Sin más. Y ahí es donde argumenta la legítima defensa, abogado. Bueno, ahí es. Queda tirado en la ruta. Para tratar de tapar lo que había sucedido, el fusilamiento, no tuvo mejor idea el policía que acercarlo hacia la ruta y pasarlo por arriba con los patrulleros, porque se acercaron compañeros de él. Lo pisan los patrulleros para tratar de borrar la evidencia de las balas en el cuerpo, destrozan el cuerpo a mi sobrino. Se investigan entre ellos mismos, porque llega la fuerza policial, que eran compañeros de ellos. Vienen, se acerca el fiscal, le inventan la escena, vienen los medios, dicen, en una balacera, dicen, en un enfrentamiento policial, muerte a un delincuente de 23 años, con prontuarios, muchos antecedentes penales. Ya, mintieron con la edad, mintieron con los antecedentes. Eso era lo que informaban los medios, por eso te comentaba de los medios. se hace la pericia rápido, todo, se va. Pedro Arcángel, abogado, queda en libertad durante el proceso, se investiga. Al mediodía la llaman, esto fue a la madrugada, al mediodía la llaman a mi hermana y le dicen... en realidad no la llaman, vienen a la casa, la buscan, le dice, tenés que acercarte a la comisaría porque Brandon tuvo un problema. Mi hermana lo llama al marido, se acercan a la comisaría y le dice, tu hijo estaba armado en la ruta, tuvo un enfrentamiento con un policía, terminó abatido, dice, está muerto, tiene que venir a reconocer el cuerpo, así, de esa forma. Mi hermana dice, enfrentamiento, todo, empiezan las... ¿Qué pasó a todo esto? Ya los medios decían que había sido un delincuente el que estaba abatido. Mi hermana no se quedó, empezó a investigar, empezaron a llegar organizaciones sociales a acompañarla. Hubo disturbios en la comisaría, todo, no dejó que se lleven el cuerpo porque a todo esto... Se empezó a investigar, hubo gente que activaron el protocolo de Minnesota por suerte y empezaron a investigar. Y ahí se acerca a mi cuñado hasta el lugar donde había sucedido lo que pasó. Ya habían levantado todo, no había pruebas de nada, pero quedaban casquillos en la ruta. Ni siquiera fueron capaces de levantar los casquillos que habían en la ruta, no había frenada de auto, no. Esto lleva 2 años de proceso y pelea porque querían cerrar la causa, como que fue un enfrentamiento policial. El fiscal Pellegrinelli, de tanto molestarlo, cierra la causa igual. En ningún momento se hizo al lado, diciendo que era inocente el policía. Peleando, luchando entre marchas y marchas y hacerlo mediático en todo el país, como te digo, porque para esto no solamente nos quedamos ahí, seguimos buscando, buscamos familiares de todos lados para ser visible, cómo fueron cada causa, cómo movernos, cómo organizarnos, cómo hacer para poder llegar a comprender lo que estaba pasando, porque no era algo muy común para nadie. Es algo que uno no espera y llega nomás. Entonces... logramos reabrir la causa, se llega a un juicio. El juicio se hace por jurado en la ciudad de Mar del Plata. ¿Jurado popular? Jurado popular, con todo lo que los medios le habían implantado en la cabeza de que era un delincuente, de que llegaba. Bueno, se hace el jurado popular. El juicio llevó también entre 5 y 8 días. En el juicio tuvimos que ver cosas aberrantes como fue la autopsia, el cuerpo, cómo había quedado en la ruta, todo destrozado. A todo esto, te imaginas que tenía un tiro en la nuca, cómo quedó el cráneo. Lo velamos a cajón cerrado, no se pudo velar el cuerpo. Se lleva el juicio, escuchamos, vimos testigos. Hubo pericia psiquiátrica donde decía que el policía no estaba apto para portar un arma, donde era cínico, sádico y todo lo que determina a una persona asesina, y que no era apto para circular entre la sociedad. Bueno, en el transcurso del juicio, bueno, más allá de todo lo que escuchamos, vimos y vivimos, llega el día de los alegatos, donde cada abogado presentó su alegato. El alegato del defensor de Pedro Arcángel, que era el policía asesino, le hace sentir el miedo al jurado que sintió el policía. Supuestamente el policía había tenido miedo, se sintió acorralado, como que le iban a robar, y que por eso terminó abatiéndolo a Brandon, porque sintió que le iban a robar. Un policía preparado, que a 23 metros, cuerpo a tierra, le tira un tiro a un pibe de 18 años, tenía mi sobrino, no 23 como se decía, 18 años, panadero y todo. Le tiró y todo. Bueno, le hace sentir a la gente el miedo del robo, en la situación que estamos y lo que implantan los medios siempre, el miedo, el pedir más policía, seguridad... que todos tenemos miedo a salir a la calle porque nos van a robar, nos van a asesinar. Ese miedo le hizo sentir al jurado. el jurado vota como no culpable. No que no era el asesino de Brandon, sino que no era culpable de la situación que estaba pasando. Que lo mató, pero que no era culpable de haberlo matado. Que la situación lo llevó a matar a Brandon, así que quedó en libertad el policía y sigue ejerciendo su poder como servicio penitenciario de la ciudad de Mar del Plata. Y es del servicio de penitenciario de menores, así que un tipo que tiene un problema psiquiátrico total. Bueno, sí, eso es para resumir un poco lo que fue el caso de Brandon. Ahora, volviendo a lo que estamos, el juicio de Maximiliano comienza ahora el día martes. Lo que estamos pidiendo nosotros es que se acerque la gente común, que nos pregunte, que se interiorice de lo que nos pasa y por qué, que ellos no están ajenos a lo que está pasando, más si viven en un barrio. Claro. Hoy, con la policía que tenemos y los derechos que le han dado nuevamente, últimamente es peor, porque justamente aquí, nomás cerca de la radio, por Boulevard Segui y Rullón, paran a los colectivos, hacen bajar a los pasajeros, a los pibes que no tienen documentos, se los llevan detenidos, los demoran. Después, en los barrios no puedes andar en bicicleta, te paran en bicicleta, te cargan la bicicleta en la camioneta, te llevan a la comisaría, te hacen averiguación de antecedentes. O sea que están totalmente prohibiendo la circulación al ciudadano a pie, pero en los barrios. Claro. Lo vemos en los barrios. Totalmente. Lo vemos a cualquier horario. Y a cualquier horario, no hay un horario. Entonces es algo que se repite. Entonces, que la gente se pueda acercar y que entienda que no somos los loquitos que hacemos marcha, hacemos corte y que no vamos a trabajar. Yo trabajo muchas horas al día, muchas veces estoy atareado y así todo me da un lugar para poder llevar y sobrellevar y acompañar a familiares, estar en las situaciones en cada momento que uno requiere. Estuve participando activo en un tiempo en la multisectorial de Rosario, después me alejé para acompañar a otros familiares y todo por también cuestiones de tiempo. En esto hoy en organización, justamente Julieta Riquelme, la hermana de Jonathan Herrera, me está acompañando en la organización de esto también. Me están acompañando Cintia Villar de Pañuelo en Rebeldía, justamente el papá de Bocacha, Eduardo Arellano, también me está acompañando. Están la gente de ATE, gente de ANSAFE. Estamos tratando de organizar para que poder estar más allá de lo que sea el juicio y la condena que estamos esperando, es que nos puedan acompañar y que sepan que esto sucede. Sucede en los barrios, sucede en la ciudad, sucede en el país entero, está sucediendo esto. Que no estamos ajenos, los que tenemos hijos adolescentes, yo tengo dos hijos adolescentes también, que a veces me da terror que salgan, pero no porque le vayan a robar o a hacer daño, sino porque pase algo parecido. No está seguro. Yo a mi hija le aconsejo de que si ella tiene algún problema no se acerque a un policía, que se acerque a otra chica, que se acerque a un muchacho, a alguien, y pida ayuda por otro lado. Lo que menos quiero es que se acerque a un policía, porque no le da seguridad a la gente la policía hoy. A pesar de que el eslogan de la municipalidad y de Puyaro y la gente de seguridad dice, no, la policía está para cuidarnos, nosotros ponemos las luces azules, usted no. Eso es speech que ponen, la seguridad no te la da la policía. Falta mucho en materia de seguridad en la ciudad para que esto no suceda. Bien, gran problema de formación también, digo. Sí, es verdad. Se arrastra de años. La policía tiene que tener una buena formación para poder servir al ciudadano. Claro. Es lamentable que nosotros tengamos que decir que un hijo o un nieto no se acerque a un policía si tiene un problema. El tema es que estigmatizan mucho a los chicos de los barrios, porque usa gorrita, porque usa ropa deportiva. No. O el color de piel. Ahora, antes éramos los negros, ahora somos los marrones. A mí no me gusta meterme con la política ni con nada. Pero, a ver, tenemos un claro ejemplo. Si el presidente de nuestra nación insulta, ¿qué podemos esperar? Somos parásitos mentales, somos simios, somos, bueno, palabra irreproducible, porque a mí me da vergüenza, porque no pasa por un signo político o un color político. Un presidente de la nación, no. A mí me da vergüenza ajena. no es un insulto ni nada, pero me gustaría que revea su vocabulario uh-huh. y su modo de expresar, porque él es presidente de todos los argentinos. Entonces la sociedad, no toda, pero algunos dicen, bueno, si el presidente los insulta, lágrima de zurdo, todas esas cosas, bueno, y está mal. Entonces claro. La sociedad responde de esa manera. A ver, a mí no me sirve insultar a otro. Nosotros que somos los marrones, somos ahora los marrones, de negro pasamos a marrones, por ser piel marrón. Uh-huh. Bendito sea mi piel marrón. No pienso así. Yo a mis hijos no les enseñé eso, al contrario. Claro. A pesar de que mucho... No, porque le pasó, porque son negros de la villa, porque son pobres, porque son marginales. No, yo a todos los padres y madres les digo que no importa si sos del centro de la villa, de clase media, clase baja o clase alta, te pasa. No espera que te pase para... Yo mucha gente que me dice, no, pero... Digo, mira, cuando vos estés en mis zapatos, llamame, hablamos y yo te ayudo. Pero uh-huh. no esperas que te pase. Claro. Porque esto no es una cuestión de que a nosotros, es a toda la sociedad. Todo aquel que tiene hijos. Lamentablemente, los de más humilde nos cuesta más que el que tiene dinero. El adinerado, nosotros no tenemos los recursos. Yo soy muy agradecida a las asociaciones que me acompañan, a la gente que me apoya. Ojo, no digo derecho humano, a mí me ofrecieron la municipalidad, el gobierno, a mí me... psicólogo, todo, para mi familia, todo. No quiero nada. Pero no por el hecho que no quiero nada. No quise nada, no quiero nada porque... si la policía hubiese estado bien instruida y esa señora... no sé por qué tenía un arma si no estaba en condiciones, mi hijo no estaría muerto. Porque si la policía estuviera bien instruida, no pasarían estas cosas. Entiendo. Porque mi hijo no estaba armado. Uh-huh. A pesar de que se acusó que él tenía un arma. En la izquierda un arma y en la derecha una piedra, que era el grandor de una bolita de golf. A ver, pensemos un poquito. Si yo tengo un problema con alguien y el otro, no puedo opinar de lo que pasó porque yo no estuve presente. Pero si yo, como esta señora Antonella Ortiz dijo que ya estaba aterrorizada y temía por su vida y la de sus hijos y el marido, una piedra a mí me... No digo que no lastima, pero si Maximiliano tenía un arma... ¿Por qué le tiró con la piedra y no le agarró al eso? No se entiende. Pero en todos los casos está ese tema. Ah, no, estaba armado. Así no lo esté. Y una cosa que no comenté. Antonella Celeste Ortiz se hace cargo de haberle tirado el tiro a mi hijo, pero ella no lo mató. Pasó una palomita y le dio el balazo en el medio de los ojos. Muchas veces las balas rebotan nomás, no son apuntadas a la cabeza directo. Siempre el error es de la víctima, del muerto. Porque si el muerto no se hubiese corrido, la bala no le hubiese llegado a la cabeza. Claro, porque falta que diga... Rebotan en el piso, tipo película de Matrix, rebotan en el piso, se incrustan luego en la cabeza de las personas. Como Maximiliano no tuvo rebote. Pero supuestamente ya le tira a los pies. Y yo no me aguanté y dije, bueno, por favor que alguien me explique, un especialista, cómo desde los pies pasó acá. Porque acá tenía el... Claro, en la nuca. No, acá, entró acá en los ojos y le salió bien acá. Porque yo levanté a mi hijo, cuando llegó la ambulancia, porque, no sé, eran dos, pero el chofer estaba aterrorizado de lo que vio. Y yo le ayudé al otro enfermero a levantar a mi hijo. Y cuando cayó el plomo y todo... Uh-huh. Mucha gente a mí me criticó como yo fui en ese momento tan fría, pero no sé, uno reacciona como puede. Seguro. Yo me volví loca. Absolutamente entendido. Me criticaron porque yo hablé en la tele. Pero, fue una forma de, no sé, de que no ensucien, porque empezaron a decir cosas que nada que ver. Que, no sé, resonamos como podemos. Yo todavía no hice el duelo de mi hijo, no lo hice. No lloro, es rara la vez que lloro, soy muy dura conmigo misma. Uh-huh. Y en una parte me siento culpable porque un tiempo atrás yo había tenido una... Maximiliano me dijo, mamá, nos sentamos que vamos a hablar. Maximiliano me planteó el tema que por qué yo andaba atrás de él. ¿Se entiende? ¿Por qué yo tenía que saber a dónde iba, qué hacía, qué hora volvía? Me dice, mamá, tengo 33 años, soy un hombre. Pero lo que Maximiliano nunca me entendió es que yo soy mamá. Claro. Y para las mamás, y creo que para los papás también, los hijos no tienen edad. Uh-huh. Entonces, llegamos a un acuerdo que yo no iba a andar ahí atrás de él. Y a veces pienso que si yo no hubiese hecho ese trato que hicimos, porque yo de las 8:30 hasta las 11:30, 12, no lo vi más. Cuando yo vuelvo a verlo, estaba tirado agonizando. Y yo me reprocho mucho eso. O tal vez hubiese pasado lo mismo, no sé. Claro. Pero yo siempre, no solo con él, con todos mis hijos, siempre fui así. Siempre. Entonces, ahora muchos me dicen, vos no tenés miedo. ¿Miedo a qué? Si el miedo que tenía ya me mataron. Porque creo que todo padre, toda madre, el miedo más grande son sus hijos. Uh-huh. Siempre tuve miedo de eso. Pero no de la policía, mire qué raro. Yo a ellos siempre le inculqué que a la policía se lo respetaba, tenés un problema, acércate a la policía, anda a la comisaría. Y yo me equivoqué, lo que le enseñé a mis hijos, me equivoqué. Lamentablemente me equivoqué. Y me arrepiento. Esa es mi culpa que tengo, de no haber estado atrás de él. Tal vez hubiese pasado lo mismo, tal vez no mata a los dos, una de podía pasar porque estaba decidida a cualquier cosa. Eso sí me lo reprocho. Pero bueno, yo entendí que Maximiliano ya no era un adolescente, que era un chico grande, que tenía 33 años. Hoy tendría, ahora en 19 de octubre cumpliría 37 años. 36, 37. Sí, nosotros cumplimos 37 años y hoy cuando veía tu remera 1988. Sí, porque él nació el 19 de octubre de 1988. Nació un día de la madre. Mira. Y este año, el cumpleaños de él, cae día de la madre. Después de 36, 37 años. Bien. Fernando, Luisa, quiero agradecerles mucho. Convocamos a la gente el próximo martes. ¿A qué hora? ¿En el Centro de Justicia Penal? Las 7 de la mañana vamos a estar en el Centro de Justicia Penal, por una cuestión que a las 8 empiezan las audiencias y que están todos invitados, organizaciones sociales, de derechos humanos, quienes quieran acompañarnos, acompañar a la madre, a todos los civiles, como le digo, a la gente de a pie, como le digo yo, uh-huh, que se quiera acercar y buscar información. Le vamos a estar dando información sobre lo sucedido, de cada caso, si necesita saber y sacarse alguna duda, estamos para ellos. Y también, ya que estamos acá, se acerca una próxima marcha nacional contra el gatillo fácil, que es en agosto también. Así que también los vamos a estar invitando para cuando vaya llegando la fecha. Es el 28 de agosto, no sabemos si lo vamos a hacer el mismo día, todavía estamos en organización de eso, o el fin de semana próximo a ese día. Así que también eso vamos a estar haciendo. Bueno, gracias por venir. No, al contrario. Gracias a ustedes por darnos este espacio, el lugar donde podamos venir, expresarnos. No nos cortaron ningún tiempo porque tenemos lugares donde hemos dado nota que nos cortan, editan y demás. Así que muchas gracias por el espacio y el lugar. Claudio, agradecidos. Yo como mamá de Maximiliano, muy agradecida por el espacio. Que haya justicia. Que haya justicia. No solo por mi hijo, por todos los casos que todavía no tienen resolución. Los Así pibes es. No son peligrosos. Los pibes no. están en peligro. Tal cual. Así que muchísimas gracias. A ustedes. Hacemos una pausa, son ya las 11:25 de la mañana. Y volvemos. Estás escuchando Señales. Aire libre, radio comunitaria 91.3.